¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa de cocina. Hoy os deleitaremos con unos buenísimos mejillones en salsa. Para empezar, necesitaremos los siguientes ingredientes: un kilo de mejillones, una cebolla, 3 dientes de ajo, 2 cucharaditas de pimentón, medio vaso de vino blanco, medio vaso de agua, una pastilla de caldo de pescado, 2 hojas de laurel, 3 cucharadas de harina, 2 cucharadas de aceite y un pellizco de sal. Para elaborar este plato vamos a comenzar echando las 2 cucharadas de aceite en una cazuela. Cuando esté caliente, añadimos la cebolla y los 3 dientes de ajo, que habremos picado muy menudo. Lo dejamos pochar lentamente. A continuación, añadimos las 3 cucharadas de harina y las 2 cucharaditas de pimentón. Removemos un poco y añadimos el vaso de vino blanco, el agua y la sal. Sin dejar de mover, echamos la pastilla de caldo de pescado y las hojas de laurel. Lo dejamos cocer durante unos minutos y a continuación lo pasamos todo por la batidora para que quede bien triturado. Una vez hecho esto, añadimos los mejillones, ya limpios, dejándolos cocer hasta que se abran, estando ya listos para servir. Espero que os haya gustado esta nueva receta, que la hagáis en vuestras casas y os salga rico rico. Me despido hasta el próximo programa. Adiós.